Diane, 7 de enero de 2007, domingo. Y bueno, ya la Navidad se ha terminado. Ya se ha terminado. No sé, no sé muy bien de qué hablar hoy, la verdad, como siempre. Tampoco sé por qué he escogido el domingo, porque es el día en que uno está un poco más plof. Pues mañana ya trabajo, tal, etc. Resulta curioso que, no sé, estoy grabando esto por la tarde. Vamos a ver qué hora es. Son las 6 y 10. Y joder, digo, si esto lo hubiera hecho hoy recién levantado, estaría mucho más animado. Y dices, sí, a ver, ¿qué me ha podido pasar, ¿no? ¿Por qué cambia tanto a mí al menos, el ánimo en cuestión de horas? Sin que haya pasado nada. No, no te ha pasado nada concreto, ¿no? No, pero pasas de estar bien, a lo mejor muy bien, a encontrarte un poco mal, o no mal, sino a la expectativa de cómo te vas a encontrar. No sé, es raro. Como el otro día me pasé un poco de largo y tampoco tengo mucho que decir, no sé, no voy a contar mucho, no estoy animado, lo voy a hacer por mantener un poco la constancia, pero no, un poco como cuando pongo un vídeo sin poner nada más que quién lo ha hecho y eso. No sé, ponía hoy esto, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que felicitar el año? No lo sé, ¿hasta cuándo? Ay, jo, la verdad es que, Dios. No sé, no me encuentro bien, así que. Joder, esto lo decía Alejandro, es verdad, que va a ser deprimente el puto podcast este. También no sé, espero. Bueno, lo había planteado grabar de otra forma. Y, jo, no voy a poder, entonces. Me jode. Pero bueno, siempre es una excusa para poner una canción, que eso sí que me gusta. Que tengo muy claro cuál es, que es de la banda sonora de Rocky. Pero que es un temazo de la hostia. Mola las pelis de Rocky, la verdad. Es una de mis sagas favoritas. Además que van a estrenar la nueva. Son pelis que, joder, a priori no tienen nada porque es. El argumento es de lo más banal, pero. Entre la música, no sé, molan. A mí por lo menos me gusta. Todo el tema este de superación que tiene el tío. Siendo en principio un perdedor y. No sé, me gusta. Una, vamos, una americanada. El tío era potro italiano. Pero en fin. Me gusta sobre todo la 2. Y la 4. Con el ruso ahí, la nieve. El borreguito en la cazadora. Joder, tengo un post a medio escribir sobre un sueño que he tenido y no sé si contarlo por aquí o escribirlo. O las dos cosas. Un sueño que tenía en su momento que es bastante peculiar, que es que de pronto me veo en chanclas de felpa. Las típicas de andar por casa o directamente descalzo. En situaciones normales. Estás a lo mejor, te ves en las escaleras del metro y de repente estás sin calzado. ¿Qué cojones pasa? No sé, por lo visto el tema de los sueños no tiene nada que ver con nada. Pero no sé, es curioso. Ir descalzo. Había unos anuncios de. Por temas de drogas y tal, que. Mira, por ahí mi perra ladrando. Que iban unos andando descalzos sobre cristales, ¿no? Cerca de cristales. Estaba bien. Como delicado. No sé, no sé qué estoy contando. Que en fin, que voy a poner la canción y que. Bueno, feliz año no voy a decir ya, o sea, feliz semana, o feliz día, o felices minutos que puedas tener o podáis tener. Y siempre me decís que pongo voz así de, oh, sexy, ¿eh? Así que nada, que jodiva. Mira, ¿sabéis cómo se llama? ¿Cooper tenía un perro? Esta es la pregunta. Sí, dice ella que sí, así que sí. Que bueno, que nada, que voy a dejaros con esta canción que mola mucho y que. Un besito a todos. Chao. Shelter me from harm.